noches, amigos. Martes 29 de septiembre del 2015. Son en este instante 6:57 de la noche. Porque aquí ya de verdad todo está oscuro, es de noche. Se nota ya el cambio de clima. Es que es evidente. Estamos ahorita en este momento a 17 grados. Y yo, como ustedes bien saben, ya acabo de terminar el trabajo. Acabo de subirme al automóvil y me dispongo a regresar a casa. Momento que aprovecho en encender la grabadora y empezar a grabar el episodio del día de hoy. Y este episodio del día de hoy es un poco continuación del día anterior, porque les comenté que me quedaba sin tiempo para yo poder conversar un poco acerca de lo que habíamos hecho el día domingo, ¿no? A ver, para tratar de recordar en orden. El cumpleaños de mi hijo fue el día viernes, que yo, como si ustedes recuerdan bien, estaba ingresando a trabajar en el turno de noche. Viernes, 25, que no pudimos celebrar con él su cumpleaños porque, entre otras cosas, como bien saben, él ya no vive conmigo. Él vive en Tokio, más que nada lo hizo por el estudio. Ya terminó, pero todavía le queda un año más de contrato del apato en el cual está viviendo. Entonces, no pudimos estar con él. Lo llamamos, le dimos las felicitaciones por teléfono y él no podía porque estaba haciendo un trabajo, tenía que entregar un trabajo que le habían pedido, así que estaba en eso. Entonces, eso por un lado. Y entonces quedamos en encontrarnos el día domingo. El día domingo nos íbamos a encontrar al mediodía aproximadamente en la estación de Shinjuku para poder ir a algún lugar a celebrar juntos, ¿no? A almorzar en familia, etc. Y todo este preámbulo es para comentarles al sitio que fuimos. Mi señora y mi hija ya habían estado buscando por internet algún lugar donde, como saben, mi hijo es músico, hubiera algo que fuera o tuviera relación con la música. Entonces, viendo, encontraron el Hard Rock Café. Entonces, hicieron la reservación del caso y fuimos para allá. Toda una sorpresa para él porque él no lo sabía. Entonces voy a contarles un poco la experiencia de el haber ido a ese lugar. Como saben, es una franquicia, entonces está en varios lugares del mundo. Pero voy a contarles a ustedes la experiencia que fue el ir a ese lugar. Era la primera vez que íbamos. Y lo que sucede es que cuando vas y saben que es tu cumpleaños, entonces salen las chicas a cantar el Happy Birthday, todos los empleados salen. Es una experiencia bonita, ¿no? Y fue lo que hicimos. Fuimos, pedimos varias cosas. Yo pedí una hamburguesa que venía con papas fritas. Pero era una hamburguesa bien grande, les digo que era bien grande. Venía con bacon, ¿cómo se dice? Tocino, una lonja de tocino frito. Venía green onion, ¿cómo sería esto? Aro de cebolla, ¿sí? Luego la carne, que estaba espectacular, de verdad que sí, estaba muy muy agradable. ¿Qué otra cosa venía? Tomate, bueno, era bastante grande. Si quieren saber a qué me estoy refiriendo, terminando el episodio y llegando a casa voy a subir las fotos al Instagram para que tengan una idea de qué es lo que consumimos ese día. ¿Ok? Yo pedí esa hamburguesa. Mi hijo también pidió otra hamburguesa que venía con champiñones, me parece, o algo así, que también era bastante grande. Mi mamá pidió un Caesar salada. Caesar salada, he dicho como se pronuncia acá en Japón. Lo único que acá se diría shisha salada. Bueno, un Caesar salada, una ensalada Caesar, ¿no? Que venía con una plancha de pollo, que también estaba muy muy agradable, y lo que sí llamaba la atención es que bastante, ¿no? A diferencia de los restaurantes japoneses que te sirven poco, los restaurantes americanos, yo creo que siguen con la costumbre de América, ¿no? Que te sirven bastante, pues, ¿no? Es lo que me ha comentado mi señora, porque mi señora ya ha ido varias veces a Estados Unidos, porque tiene familia, saben ahí que tiene familia. Mis hijos también han ido, el único que no ha ido hasta ahora, por allá soy yo, tengo ese lugar pendiente, que sí me muero por ir, pero ya en algún momento me quitaré el gusto. Pero que me mencionan, pues no, todo lo que venden por allá y todo es súper inmenso, pues no, los refrescos, las colas, ¿no? Las papas fritas, todo eso es una gran cantidad que te sirven. Bueno, aquí también los restaurantes americanos tienden a lo mismo, ¿no? A servirte bastante. Justo Costco, por ejemplo, que es una cadena que viene allá de Estados Unidos. Cuando uno compra la pizza grande, ¿no? La pizza para comer ahí o llevar, como quieras, es inmensa, pues. No tiene nada que ver con los tamaños de pizza que venden acá en las pizzerías japonesas, ¿no? Y también, obviamente, el sabor es mejor, pues, ¿no? Porque aquí a veces se hacen unas pizzas con unas mezclas especiales que no son tan, tan ricas, pues, ¿no? Uno como que termina acostumbrándose porque no tenía otra cosa de dónde elegir, pero hay sitios donde consigues probar una pizza más tirada a nuestro paladar, pues, ¿no? Después, ¿qué otra cosa pidió? Mi señora pidió, creo, quesadillas de pollo, que también estuvo... O sea, todo lo que probamos, la verdad que estuvo muy, muy rico. Después se pidió un smoothie de frambuesa o de fresa, no recuerdo. Tremendo vaso, que también le tomamos fotos. Eso también voy a poner las fotos ahí para que vean. Porque una cosa es que las vean y otra cosa es de que yo les esté comentando. Pues no se pueden de repente hacer la idea, ¿no? De repente no tengo tanta facilidad para graficar el momento o lo que quiero yo comentar acerca de qué es lo que consumimos ese día, ¿no? Ahora, precios, pues, ¿no? ¿Qué es lo que estarán tratando de interesarse? Las personas que están aquí, ¿no? Yo no sé si será comparable los precios que se dan aquí con Estados Unidos. Yo supongo que aquí debe ser más caro, supongo. No sé, de repente es una idea infundada, pero me parece que... A ver, la hamburguesa que me pedí yo estaba 1980, casi 2000 yenes. 2000 yenes que vendría a ser... ¿cuánto? Si el 1400 yenes era 11, como 16, $17 más o menos, pues, ¿no? La hamburguesa que me pedí yo. Yo creo que ese precio es alto en Estados Unidos, ¿no? No sé, habría que comentar, pues, ¿no? A los amigos que están por allá, a Carl, por ejemplo, que me diga, ¿no? ¿Qué tan caro, tan barato, qué tan... si es que ha ido, supongo yo, también al Hard Rock allá. Entonces, comparar un poco los precios, ¿no? Verdad, después pidieron unos los postres. Mi hija se pidió un apple pie que estaba rico, pero bien dulce, bien bien dulce, porque venía con una serie de cosas que le ponían encima que lo hacía si bien agradable, pero bastante dulce, ¿no? Como caramelo encima, una cosa así bien. Y luego la copa de helado que era para cantarle el happy birthday a mi hijo, que sí, pues era también bastante grande, ¿no? Bastante grande, bastante. La pasamos bien, fue una reunión de familia, porque fue mi mamá, o sea, los que vivimos en casa, ¿no? Mi mamá, mi esposa, mi hija, y cuando nos encontramos con mi hijo, pues, ¿no? Y yo. La pasamos bien, fue un buen momento, pero lo que a ustedes probablemente les interese es eso, ¿no? Es el lugar que tiene buena música, las fotos ahí salen bonitas por el tipo de iluminación que tiene. Ya después podrán ustedes apreciar las fotos, como las hemos tomado. Las fotos han sido tomadas con la cámara del iPhone 6, nada, esto, ninguna cámara reflex ni nada parecido, pero las tomas salen bien, la iluminación es buena, salen bonitas fotos, hay ahí esto, fotografías de gente famosa, hay trajes también que de gente famosa, o sea, es un bonito lugar para pasar un buen momento. Daba ganas de tomar un buen trago, pero no, yo no podía tomar, yo tenía que manejar, así que, y todos hicieron quórum para no tomar nada con alcohol, ¿no? Así que, pero después puse, creo, en mi Instagram una foto de en la línea del tren a dos chicos, dos japoneses, que estaban esperando con su trípode, una cámara reflex grande, justo en el cruce del tren, esperando a que pase el tren. Estos otakus, porque son otakus, su interés es los trenes, son los trenes. Los trenes de Japón, ¿no? No los trenes de otros lugares o trenes de otros países, sino exclusivamente los trenes aquí de Japón. Puedes verlos generalmente en las estaciones de trenes cuando va a iniciarse una línea o cuando va a terminar, ya va a dejar de existir, ¿no? O sea, aglomeran muchísima cantidad de gente que tiene esta afición por los trenes. Hay algunos que, como me comentaba mi hija, ese día que estuvimos yendo, vimos ahí a los dos chicos que estaban en el cruce de tren, esperando a que pasara el tren, para, supongo yo, tomar la fotografía del caso. Y a raíz de eso comenzamos a comentar este tipo de afición, ¿no? De estos tipos de otakus que siempre se les ve, pues, ¿no? O bien, ya ataviados con su trípode, con sus cámaras, algunos más especializados, pues no, que supongo yo, con cámaras más grandes, otros que no, simple y llanamente van con una cámara portátil pequeña, pero están ahí en el grupo tratando de hacer la mejor toma, pues no, en el tren, el último tren, es último recorrido o la inauguración de un nuevo Shinkansen, es decir, tren bala. Shinkansen es el tren bala. Entonces los puedes reconocer fácilmente, pues, ¿no? Y están ahí con la guía de trenes bajo el brazo. Son todo un grupo muy bien diferenciado, porque no son, cuando uno dice otaku, se hace la idea errónea de que solamente son los que tienen que ver con el manga o con el cosplay o con el gemu es el game, ¿no? Ay, Dios mío, ¿qué fue eso? Disculpen, hay un tipo que, como saben ustedes, aquí las vías son una de ida y una de regreso, ¿verdad? Y acaba de pasar un tipo que estaba invadiendo mi carril, por eso fue que hice ese comentario. No sé qué estaría haciendo, de repente revisando su móvil o algo parecido, pero hizo un movimiento muy extraño, se estaba viniendo directo hacia mí, por eso que, pero felizmente enmendó su rumbo. Bueno, ¿en qué iba? Ah, bueno, de este grupo de otakus, pues, ¿no? Que si quieren ver la foto, la tomé justo. Yo estaba en el cruce del tren, estaba esperando, porque cuando uno está en el cruce del tren tiene que hacer una parada de todas maneras. Hay un tomare, o sea, un stop. El tomare es el stop, que se conoce, pues, ¿no? El pare. Si es en español, el pare, ¿no? En Perú está escrito pare. En Estados Unidos creo que es stop, ¿no? En inglés. Aquí en Japón dice tomare. O sea, tomare tienes que parar. Stop, ¿no? Tienes que parar. Tienes que parar un momento, ver hacia el lado derecho, hacia el izquierdo y luego ya poder cruzar. Y en ese momento, cuando yo veo, paro y veo que del otro lado de la línea del tren estaban pues estos chicos con su trípode, su cámara bien dispuesta, esperando a que pase el tren. Entonces ahí yo aproveché en tomar la foto a ellos. La foto, como digo, está desde el auto, está del otro lado de la línea del tren, así que no está tan cercana, pero se puede apreciar que están ahí esperando, pues, ¿no? Con el trípode y la cámara bien dispuesta a que, como digo, a tomar su mejor exposición, supongo yo, ¿no? Entonces, eso solamente comentarles que todo el movimiento de otakus es bastante fuerte, pues, aquí en Japón, ¿no? Justo cuando comentaba, a veces con mi hijo, cuando estaba en casa, o con mi hija, muchas veces, más con mi hijo, porque mi hijo se mueve más en el ambiente de la música, pues, ¿no? Porque saben que es músico. Entonces, él a veces como que renegaba un poco, pues, ¿no? De esto. No de los otakus, sino de que si ustedes conocen al grupo AKB, EKB, acá le dicen EKB, ¿no? AKB. Cuando lanzan un disco, rompen récords de ventas, pues, ¿no? Y yo le decía, deben ser buenos, pues, ¿no? Y mi hijo me dijo, lo que pasa, me dijo, es que en el disco viene un ticket, ¿ok? Viene un ticket con el cual, con ese ticket, probablemente hacen un evento en el cual tú puedes pasar y con ese ticket puedes darle la mano a una de las cantantes del grupo. Hacen todo un evento, porque sí hacen eventos, eso me he dado cuenta. Y me dice, es bastante común que cuando sale el disco se encuentren tirados los discos, porque lo único que desean es tener esos tickets, estos otakus. Y yo me quedé con la boca abierta, pues, ¿no? Como se imaginarán. ¿Qué? Le digo. Sí, me dice. Mueve mucho dinero. Aquí mueve muchísimo dinero. Ya sea en el game, o sea, en los juegos, ya sea en los mangas, o en la afición que sea, mueven bastante dinero. Y eso se ha dado cuenta, pues, ¿no? Todas las empresas que se dirigen, pues, a ese mercado, que es grande, que es fuerte y que es pudiente en dinero, pues, ¿no? Porque gastan el dinero. Entonces, pero bueno, ya creo que basta por hoy. Ya estoy cerca a casa también. ¿Cuánto va grabado? 20 minutos, creo. Ya es bastante. No los canso más con el tema. Me he hecho dos temas que están ligados porque han pasado justo el mismo día. Y nada, gracias por estar ahí. Si es la primera vez que escuchas este podcast, primero agradecerte que estés oyéndolo, y segundo, si quieres enviar algún mensaje o ponerte en contacto conmigo, te doy los métodos por los cuales puedes hacerlo. Mi cuenta de Twitter es @miyashiropro. La cuenta de Twitter de este podcast es @desdeaikawa. Y si deseas enviarme algún mail, algo más extenso, algo más personal, de repente hacer alguna crítica grande, no lo sé, lo que desees, puedes hacerlo al mail @desdeaikawa, martesvenezuela@gmail.com. Entonces, con eso, más que suficiente para poder ponernos en contacto. Ya si quieres ver las fotos que estoy comentando, entonces me estoy equivocando porque estoy viendo la luna que está hermosa justo frente a mí. Estoy yendo manejando y estoy viendo la luna aquí que está inmensa, por eso que estoy desconcentrándome en lo que estoy diciendo. Pero bueno, vuelvo a poner los ojos en la carretera y no en la luna para concentrarme en lo que estoy comentándoles. Mi cuenta de Instagram es miyashiropro y ahí ponen el hashtag desde Aikawa y van a poder apreciar todas las fotos que tengan que ver con lo que yo les menciono en el podcast, pues, ¿no? Justo voy a colocar las fotos del Hard Rock, ¿no? De lo que comimos y eso que estoy comentando. Solamente hay una foto ahorita que está de la fachada, donde está la guitarra inmensa del local de Roppongi, ¿no? Porque creo que hay dos locales más, pero no están ya, no tienen esa guitarra tan grande así expuesta afuera, ¿no? La clásica guitarra de Hard Rock Café. Parece que ya no está, entonces el único local que lo tiene es el de Roppongi, y es el que fuimos, ¿no? Que está cerca a Shinjuku, está a unos 20 minutos en tren. Así que nada, amigos, eso es todo, gracias por estar ahí. Y como no tengo tema el día de mañana, he de dejar mi saludo de forma diferente, ¿no? En todo caso, solo me queda decirles gracias por estar ahí y nos estamos comunicando pronto, próximamente, cuando ya haya un tema y podamos nuevamente encontrarnos en este podcast, que es tu podcast, desde Aikawa. Un abrazo. Thank you.